programa número 17 acá por www.heavymetalradio.com.ar. ¿Cómo les fue el fin de semana? ¿Cómo la pasaron? Espero que hayan tenido una muy buena jornada a puro heavy metal, como se llama esta radio. Y de eso se trata, ¿no? De eso vamos a estar hablando un poquito. Tenemos Ricardo, tenemos muy buena música y tenemos heavy metal y tenemos separadores. Lo que no tenemos por ahora es el flyer, pero bueno, eso es lo de menos. Vamos a arrancar ahora mismo, sí, con nuestras efemérides. Y pronto tenemos una linda semanita de feriado, ¿no? Creo que, no sé si va a ser una de las pocas, la única. Así que la semana que viene disfrutar bastante. Que bueno, se vino todo junto, ¿no? Lo bueno que esta semana tenemos bastante sol. A máximas de 20, 22 grados. Así que estuvimos chequeando un poquito, pero ya ahora tenemos 12 grados con sol. Recién sacamos los protagonistas de este programa, Cerbero. Y había un lindo día, la verdad que está bueno, está haciendo linda temperatura. Eso porque me parece que nos vamos a terminar cagando de frío estos días. Así que vamos a arrancar con nuestras efemérides, a ver qué tenemos en el día de hoy. ¿Qué pasó un día como hoy? Si puedo cerrar esta cosa, me dejan, a ver. ¿Qué pasó un 11 de junio, un día como hoy? Dice, se cumple un nuevo aniversario de la segunda fundación de Buenos Aires después de que Juan Garay y un grupo de expedicionarios refundaron Buenos Aires en 1950 tras lo realizado por Pedro de Mendoza en 1536. Nunca entendí bien eso, le hicieron concha a Buenos Aires, me parece, ¿no? Sí, lo de las dos fundaciones, sí, me acuerdo, Juan de Garay, eso es perfecto. No me acordaba que por qué, si le hicieron concha o no le gustaba y le hicieron de vuelta, no me acordaba de eso. Habían batallas de verdad, ¿no? En esas épocas. Igual están en el... Esto es el 500, 1500. No había pasado mucho tampoco, capaz que en ese momento Buenos Aires era... una cuadra, dos cuadras y un chino, andás a ver. 11 de junio de 1982, Juan Pablo II llegó a la Argentina en el... Claro, y capaz tenía un patibajón, así como mucho, ¿no? Y en el marco de la guerra, de la guerra de las Islas Malvinas, el Papa visitó el país, estuvo en Luján, ante la imagen de la patrona de la Argentina. Se cumplen 17 años del fallecimiento del escritor argentino Juan José Saer. Uno de los mejores del siglo XX, considerado. Nació en el 42 Cacho Castaña, compositor y cantante argentino, que falleció en octubre del 19. 11 de junio nació el actor, comediante, escritor y músico J. Lowry, conocido por su papel en Gregory House, en la serie del Doctor House. Cada 11 de julio celebra el Día del Vecino por iniciativa de un grupo de personas del barrio porteño de Villa del Parque. Yo por lo menos no tengo nada que celebrar porque yo les deseo la muerte a todos mis vecinos, por lo menos la gran mayoría que me caen mal o que conozco. Así que si ustedes tienen una muy buena relación, una bonita relación con su vecino, aprovechenlo. Que siempre es bueno, loco, tenés festejar algo, ¿no? Pero bueno, en esta cuadra no estaría pasando. Pero bueno, nada, ya lo bueno que ya se están extinguiendo las chusmas. Así que vamos a escuchar música. ¿Qué tenemos? Ah, tenemos música. Mira, estos dos temas son nuevos. Me refiero a la banda Orcas haciendo esta canción que se llama Ciego para Ver. Después tenemos este tema que ahí estaba viendo en Facebook que salió el disco, un disco nuevo de Bon Jovi. No estaba enterado, tampoco soy muy consumidor de Bon Jovi. Y sacó una canción que, por lo que vi, uno que la escucha, se tomó la molestia de escucharlo y dijo que es una cagada. Pero esta canción es como la mejor del disco, por eso la pusimos. Obviamente no vamos a poner lo que es una cagada, o sí, a veces puede ser que sí, no lo vamos a negar. Living Proof y esta banda que me encanta, ¿no? Que se llama Traidor, haciendo Caudillo de Excusado. Así espero que se esté escuchando bien del otro lado. Acá tenemos una plaquita que está bueno, la verdad que está bueno, rebota, absorbe bastante el rebote del aire, del sonido. Y bueno, por lo menos la compramos para otro fin, que es la grabación. Pero ahí con un cachito de cintas, de cinta y todo, quedó perfecto. Así que vamos a escuchar música y volvemos con más Punto Exe, por acá, por www.heavymetalradio.com.ar y por Zeno, por Chess Radio, la radio de Beto, Zeno con z.fm-radio. Ya venimos. Cuando tristeza aferrando a las to prove. Heavy Metal Radio. Heavy. Just Metal. Metal. For All Radio. Estás escuchando Punto S por www.heavymetalradio.com. Mi amigo querido Ricardo Iorio, pues le voy a dedicar una bonita página a los hijos de remil puta malparido del premio Gardel, que se lo pueden meter de punta en el orto el premio. Y los músicos no tendrían que ir nunca más, directamente. Que se metan el premio en el ojete, todos los soretes que están atrás del premio Gardel, porque no se homenajeó a Ricardo Iorio en la entrega de los premios y no se recordó su muerte. Y eso es ser unos hijos de remil puta. Porque claramente hay una intención de ocultar a Ricardo aún después de muerto ya. No les alcanzó con censurarlos el día de la cancha, de censurarlo el día de la cancha de River cuando iba a jugar la selección. No les alcanzó con prohibirlo. No les alcanzó con perseguirlo. Que después de su muerte tampoco tienen la dignidad de hacerle un homenaje al padre del metal argentino. Y es tan de hijos de puta, pero tan de hijos de puta, que obviamente la hija de Ricardo salió y se los dijo, ¿no? Que son una bosta y una manga de mierda. Y esto tiene que ver con estos resentidos hijos de puta, porque atrás de esa mierda está Clarín. Atrás de toda esa mierda, ¿quién podía estar sino el perverso grupo Clarín y toda la mierda que está ahí atrás? Y la financiación, ¿no? La guita. Y claro, Ricardo era todo lo contrario de esos oretes, era un tipo nacionalista, patriota, orgulloso. Entonces hay que prohibirlo, aún después de muerto, hay que tratar de ignorarlo a Ricardo. Nosotros, ustedes saben que estamos trabajando para ponerle a este escenario, cuando tengamos cerrado el recital de metal, el nombre Ricardo Iorio. El estudio va a tener el sector de la música dedicado a Ricardo, en homenaje a él, y van a ver qué lindo homenaje va a ser. Permanente en el escenario de la música de Canal 22. Pero hay que recordarle a los músicos que ir a esos premios de mierda, que tienen estas actitudes de mierda, no es digno. Porque hoy le pasa a Ricardo y mañana te pasa a vos, boludo. Sea quien seas, sos Charly García, sos Spinetta, sos de qué, te van a ignorar, te van a forrear y van a hacer lo que se le canta al orto. Porque pretenden, desde esa tribuna, elegir lo que para ellos está bien o está mal. Y obviamente politizan la situación sobre Ricardo por ser nacionalista y patriota, por cantar Pampa y Toro y no salir a chuparle las pelotas a los forros de las disqueras y las ratas del premio. Entonces, el premio de Ricardo es el recuerdo de la gente, el honor con el que vivió y murió, sabiendo todo lo que dejó en el camino por sostenerse tal cual era, con sus grises, sombras y su parte luminosa que abarca mucho más y que es la que trasciende. Así que yo quería pedirle a todos los músicos que tengan la dignidad, ya que todos hablaban con él, y el único que se animó el día que falleció Ricardo fue Juanchi, de contar que había estado hablando la noche anterior y que estaban planificando hacer cosas juntos, que por lo general siempre se truncaban porque a nadie le daba las pelotas de vincularse con Ricardo, porque eso les podía costar en el mundo de la música ser segregados, decirle, che, ¿por qué andás con Ricardo? Mejor hacer otra cosa, ¿no? Era mejor promocionar al iletrado del Elegante que a Ricardo Iorio, ¿no? Entonces, toda la progresía sorete de la Argentina y toda la mierda progresista del orto no homenajearon a Ricardo Iorio. Se puede meter el premio en el orto. Todo el premio, todo lo que significa ese premio de mierda, y si tenés alguno, tiralo a la mierda. Porque se cagan en la música, se cagan en los músicos y se cagan en los músicos patriotas. Podés ser un forro y letrado como el Elegante y es probable que entonces sí digan, che, no sabe, pobre pibe. Pero Ricardo Iorio, que es parte de la Argentina, de la patria fue ignorado por completo. Así que el homenaje se lo vamos a hacer acá, con mucho metal, y va a quedar plasmado en el escenario de Canal 22 dedicado a la música, el nombre de Ricardo Iorio. Le pido a los que tengan dignidad que traten de corregir esto en sus recitales, en sus expresiones públicas, y hagan lo que tienen que hacer para honrar a Ricardo Iorio. Porque muchos de los que fueron a recibir premios, ese premio de mierda, no hicieron ni harán el 0,1% de lo que hizo Ricardo por la Argentina. Así que cada uno sabe lo que tiene que hacer. Y si no lo hacen, serán tan mierda como el premio de mierda ese, que evidentemente tiene financiación y compra a los que se suben a buscar el premio de manera directa o indirecta, a guardar silencio sobre Ricardo Iorio. Porque nadie de los que estaba ahí dijo: che, la concha de tu madre, se murió Ricardo, ¿dónde está el homenaje? Y para homenajear a alguien como Ricardo no hace falta que estés de acuerdo con él. Porque te cagó, boludo. Toda su trayectoria en la música te cagó. Lo tenés que homenajear, te guste o no. No es una cuestión de lo vamos a ignorar. No podés, pelotudo. Ahí están las canciones, los recitales, la gente, sus seguidores, sus fans. No podés, pelotudo. ¿Se entendió? Por todos estos motivos, el homenaje sentido a Ricardo, a mi amigo querido Ricardo Iorio, por todo lo que simbolizó para el nacionalismo argentino y sigue simbolizando. Y a todos les pido que sean Ricardo Iorio y no la mierda que se olvidó de rendirle homenaje. Y se tenía que decir y se dijo, ¿no? ¿Eh? Ricardo, nosotros te vamos a manejar desde arriba y abajo del escenario, loco. Cuando hagamos un asado con mucha y poca carne, hasta aunque sea un pati, va a estar sonando, escuchando el más fuerte, Hermética, B8 y toda tu obra, loco. Gracias, Ricardo. El homenaje lo llevamos a los fanáticos, no lo llevan estos giles. Todo esto viene por el tema de los premios Gardel, ¿no? O sea, y confirma más mi teoría. Mi teoría es que cuando digo que la música del heavy metal, por más buena que sea, en sentido a bandas perfectas que se matan, se rompen el orto sonando, van a estar señaladas como satánicos, loco. Así, te guste, ¿no? Como peligroso, porque cuando una fuerza de choque piensa, es imparable. Entonces pasa esto, porque el heavy metal te lleva a pensar muchas veces. Si vos analizás, y más las letras de Ricardo, pensás. Escuchá, mirá, esta que tocamos siempre, Cautivo de un sistema, escuchá la letra. Tranquilo, ¿no? Sin la música. Leyéndolo detenidamente y tranquilo, y vas a ver la cantidad de poesía realista, ¿no? Realista no de los uruguayos, sino de real, de cosas, en sentido de uno como simbólicamente está en esa telaraña del poder, loco. Lo definiría. ¿Cómo es? A punto de ser estripados en la telaraña del poder. Pues es interesante de cómo a veces en el mundo, cuando se hablan de sectas, se hablan de todo hasta lo más complejo, es porque pasa. Porque vos fijate, no lo voy a llevar al caso, pero son grupos concentrados que manejan un montón de cosas dentro del poder. Vos fijate cuando pasó lo de Gran Hermano, de Marcelo Corazza y un par de cosas más, el tema de cuántos intereses y hasta de pedofilia saltó en eso, ¿no? Entonces es como que hay premios y premios. Hay premios y premios y premios y castigos, ¿no? A veces tenés el premio de la gente y el castigo de las industrias. Vamos a... ¿Qué tenemos a nuestra programación? La programación, a ver qué tenemos para este segundo bloque. Te cuento que entrando en www.heavymetalradio.com.ar tenés una programación de lunes a viernes en la Heavy Vuelta, la Heavy Metal Radio, y que arranca con, a las 18 horas con la Heavy Vuelta, que era el espacio del amigo Ale Vitale, Rick Embury Retroga de los lunes a las 19 horas, y los martes tenemos Punto X 20 horas y Doc Rock 22 horas de Estados Unidos. Los miércoles los viejos rockeros a las 20. Los jueves Punto Exergue repite a las 15, Rick Embury Power Horror a las 19, Siglo Metálico a la medianoche, y los viernes Los Jinetes a las 22 con Diego de Cosi y Gus Mándula, los sábados Viejos Rockeros a las 18 y Los Jinetes a las 22. Lo que sí, hay actualizaciones de horario, así que no está todavía en programas, ¿no? No están en plasmados en la Heavy Metal Radio, así que te cuento que también tenemos nuestros auspiciantes, que es el Taina Heavy Watcha Guitarra y la Botica Chocolate. Vamos a escuchar tres temas más. Tenemos Asma, Madre de la Oscuridad, Vicious Rumor, Abandoned, y también de la misma banda Vicious Rumors haciendo Minute to Kill. Esto es Punto S. esta radio de mierda. Dale, la puta que te parió. Hija de puta. Hija de mil puta, radio de mierda, que no puedo sintonizar la puta que te parió, radio del orto. Hija de mil puta, te voy a romper toda, ¿me escuchaste? La puta que te parió, radio de mierda. Tomá, hija de puta. Apagá la radio y encendé la PC. Heavy Metal Radio, la solución para tus problemas de antena. www.heavymetalradio.com.ar. ¿Estás escuchando? Punto S. Todos los martes, 20 horas. Repite los jueves a las 15 horas por Heavy Metal Radio. ¿Quién es Arjona? Un gran maestro. No lo puedo calificar con otras palabras porque es un grande, me encanta. Es un puto ese. Caretas totalmente, te digo acá caretas. Se la vas andando criticando a la mujer que es grasosa. ¿Por qué te fijas a él, pedazo de negro? ¿Quién es Piti Álvarez? Piti, no tengo la más pálida idea. El Piti es un ídolo, no me van a decir que el Piti no es un ídolo, vamos, ¿qué? ¿Qué es la música romántica? Es una música que te entristece, te acompaña cuando estás mal. Una fala total. ¡Qué romántico! ¡Qué chavo romántico hay ahora! ¡Ninguno! Son todos ahí regatos acá. ¿Qué es el rock? El rock. El rock es todo. Si no hay rock, nada. No existe nada. El rock. Una música que nos identifica, quizás. ¿Cómo es el público de Arjona? Especialísimo. Imagínate, Arjona es tiernísimo. Le canta al amor, a la decepción, a los engaños. Viejas chotas, directamente de esa palabra, viejas chotas, no saben nada. Vas a ver, pero tú dices, vas a ver eso. Viejas románticas, el año del pedo, los 80, fanáticas de Santo, que no, basta, bueno, típicas esas. ¿Cómo es el público de Intoxicados? No lo conozco, sinceramente. No sé cómo es el grupo de Intoxicados. Intoxicados, todos pibes de la vida, chabones que se matan, laburadores. ¿Qué significa esa estrofa? Ese mes con tu acuarela, pintas jirones de ciruela, que van a dar hasta el colchón. Y es muy especial ese tema, porque habla de un periodo de la mujer. Tenés que entender también las letras de Arjona, no es tan sencillo como la gente dice. ¿Qué quiere decir eso? ¿Pasa se la quiere agarrar, le quiere sacar toda sangrada a la cama? ¿Qué sé yo? Por lo menos que hable claro ese chabón, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Nos cantarías una canción de Arjona? A ver, pará, que se me vienen tantas a la mente. Me enseñaste de todo excepto olvidarte, desde filosofía hasta cómo tocarte. ¿Nos cantarías una canción de Intoxicados? Nunca quise tanto a nadie como vos, por eso es que empiezo a dudar. Si seremos hermanos que no separan nada. Y nosotros sin sabernos. Continuamos con más Punto X en este tercer bloque acá por www.heavymetalradio.com.ar. Y me gustaría que hagan una nota de vuelta con estas dos pibas. No sé cuánto debe ser ya, porque todo esto ya son 20 años, 15 años, parecen 3. Que pasaron 5 años y no fueron bocha de años. Continuamos con más Punto X acá en www.heavymetalradio.com.ar. Que tenemos bloquecito larguito, copado, fuerte, como debe ser este tercer bloque. Y vamos a contar, vamos a hablando de cautivos de un sistema. A ver, a todos nosotros que estamos realmente también cautivos de un sistema. Ahí lo condenaron a D'Artes en Brasil. Los aumentos en tarifas dispararon la inflación en la primera semana de junio y podría romperse la desaceleración. Javier Milei enfrenta horas cruciales con la ley base de la atención ante un posible reordenamiento de gabinete. Qué raro no llamaron a un paro general hasta que se defina esto. Para ponerle un poquito de clamor popular, ¿no? Para que... que no se hagan tanto los pillos, me parece. La acumulación de reservas tuvo un freno y parece como un gran escollo para los próximamente. Mirá, todas las reservas que se salen van para lo que es el plata que se debe. Este año se ven 30 palos verdes, me parece. Y el año que viene, 8-0. El año que viene nos vamos a agarrar los huevos. Y nos estamos quedando sin gas. No sé qué hay que pasó con el tema de los barquitos. Pero bueno. Un nuevo estudio confirma que la mayoría de los perros odia una de las muestras más usuales de afecto. A ver qué hay, no. No hay mucho más. A ver, me pareció interesante que dice. Se trata de una práctica muy común que los humanos no disfrutan tanto en la alternativa que aconsejan los expertos. Una de las muestras mensuales de afecto humano. A ver qué dice. Un estudio encabezado, sugiere que abrazar a los perros no es la mejor forma de mostrarles afecto. El trabajo que incluyó a un equipo multinacional de investigación contradice la percepción popular de que a los perros les gusta ser abrazados, además de evidenciar signos de estrés y ansiedad de estos animales al recibir este tipo de contacto físico. Ah, mira. Las primeras ideas mostraban signos de estrés como apartar la cabeza, agarrar los ojos, las orejas, lamerse los labios cómodos, mientras el 10% mostraban respuestas neutras en vivo. Ahora las investigaciones interesaron en videos. Estamos mostrando que el 60, casi 68, 25 los perros evitaban el contacto visual y apartaban la cabeza. 43 se lamían los labios o la nariz y 81% parpadeaban con frecuencia. 60% las orejas, jalas orejas y jadeaban. Mirá, la observación más preocupante fue que el 67,5% de los videos, los perros exhibían comportamientos de mordida o mordisqueos dirigidos al humano que los abrazaba. O sea, como Milei con sus perros, ¿no? Que se los tiene que tener separados. Sí, no hay mucha. Estaba viendo, no me colgué ahí leyendo un poco, no. Como que sí. Yo creo que va por más que nada por cómo lo educas al animal, ¿no? Porque hay animales que capaz que eso le afecta, uno se tiene que dar cuenta, lo va viendo como su estado de alerta, ¿no? Pero bueno, vamos con la columna de Dami. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos tres temas más. Tenemos horrorismo. Ah, mira. Sí, Dami, yo creo que ahí tiene un tema de Surrender, el de Rainbow. Sí, por lo bajo yo te vuelvo. Que nos va a estar contando no sé qué, pero bueno, todo lo que venga de Rainbow va a estar bueno. Y vamos a escuchar dos bandas que las que vamos a estar presentando. Regreso de Pasquiniel con guitarrista nuevo. Presentando a guitarrista nuevo Walter, y vamos a tocar con estas dos bandas. Una llama Horrorismo, Sangre y Barro, y la otra llama Raza Odiada, Profetas. Y seguimos con Frankenstein, Te Voy a Matar. Esto es .exe. Ha pedido Leandro, ¿sí? Leandro de González Catán, un tema de la banda Rainbow que se llama I Surrender, y vamos a hacer una breve introducción. La canción I Surrender está escrita por el ex guitarrista y cantante de Argent, Russ Ballard, y lanzada por primera vez por Hit East como sencillo en octubre de 1980, hace un tiempo, de su sexto álbum, As. Es mejor conocida, obviamente, por ser un éxito para Rainbow al año siguiente, en el 81, alcanzando el número 3 en las listas de singles del Reino Unido. Fue lanzada en enero de 1981, de la mano de Rainbow. La canción se convirtió obviamente en un éxito tremendo de la banda en el Reino Unido. Originalmente algunos coros fueron grabados por Graham Bonnet, que fue vocalista previo al que luego ingresó, que fue Joelyn Turner. Él hizo unos coros, Graham Bonnet, y el tema fue grabado por su reemplazo, como bien dije, el vocalista norteamericano Joelyn Turner. Este sencillo pertenece al disco Difficult to Cure de Rainbow. Y la banda de heavy metal, Praying Mantis, como dato extra de color, les cuento que estaba originalmente en la carrera para lanzar esta canción y ya había grabado la pista de acompañamiento. Y estaban agregando las voces cuando les dijeron que se detuvieran, ya que Rainbow, siendo un nombre más grande, más importante como banda, había recibido el visto bueno para grabar y lanzar la canción. Así que esto quedó en manos de Rainbow, esto es lo que cuenta la historia. Así que vamos a escuchar, dedicado a Leandro de González Catán, a Leandro Muñoz de González Catán, este temazo de Rainbow que se llama como I Surrender, dale. No, I've tried. que enterrado está. Basta con escarbar lo que se quiere encontrar. poder imbécil, la gran tumba gris. Cemento de fuerte aplasta el sentido de sentir. Sentir. Libre dentro de la jaula, para pecar sobre azul. Vive esta mano unida, mata, devuelve el amor. Al colestante, vete a la mano de un papi. Al colestante, que deja de resistir. Al colestante, que no quiero tocar el cuerpo. Voy por el fuego, lo que tiene lo tengo que no. ¡Presto! listening to Heavy Metal Radio. The sound of revolution. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. Latidosdelmetal.blogspot.com. Estás escuchando Punto Exe. Sí, Ricardo, por Choice Radio, seno.fm/choice-radio. Pregunta, ¿por qué los perros viven menos que la gente? Acá está la respuesta. Lo escribió un veterinario. Como veterinario me llamaron para examinar un perro de 13 años llamado Batuta. La familia esperaba un milagro. Examiné a Batuta y descubrí que estaba muriendo de cáncer y que no podía hacer nada. Batuta estaba rodeado por su familia. Pedro, el más chico, parecía tan tranquilo acariciándolo al perro por última vez y me preguntaba si entendía lo que estaba pasando. En pocos minutos, Batuta cayó pacíficamente en un sueño profundo para no despertar nunca más. Pedro parecía aceptarlo sin dificultad. En eso escucho a la mamá de él preguntándose, ¿por qué la vida de los perros es más corta que la de los seres humanos? Pedro, el nene, dijo, yo sé por qué. Y su explicación me cambió mi forma de ver muchas cosas. Él dijo, la gente viene al mundo para aprender a vivir una buena vida, cómo amar a los demás todo el tiempo y ser buena persona. Como los perros ya nacen sabiendo hacer todo eso, no tienen por qué vivir tanto tiempo como nosotros. Y la moraleja de la historia es, si un perro fuera tu maestro, aprenderías cosas como, cuando tus seres queridos lleguen a casa, siempre corre para saludarlos. Nunca dejes pasar la oportunidad para salir a pasear. Permitite que la experiencia del aire fresco y del viento en la cara sea puro éxtasis. Toma siestas, descansa, estírate bien antes de levantarte. Corre, salta y jugá diariamente. Evita morder cuando con un solo gruñido sea suficiente. En un clima muy caliente, toma mucha agua y acostate abajo de la sombra de algún árbol. Cuando estés feliz, bailá moviendo todo tu cuerpo. Disfruta de las cosas simples de una larga caminata. Nunca pretendas ser algo que no sos, sea auténtico. Si lo que querés está enterrado, búscalo persistentemente hasta encontrarlo. Y nunca olvides, cuando alguien esté teniendo un mal día, quédate en silencio, sentate cerca y suavemente hacelo sentir que estás ahí. ¡Qué lindo, che! ¿No es hermoso? ¡Ah! Fuerte, fuerte, fuerte. No solo traemos cosas de humor y de información, sino mensajes copados, loco, a veces. En lo simple, ¿no? En lo simple están las cosas que nos hacen millonarios en la vida. Y no es la plata. Por más que tanto la necesitemos muchas veces, ¿no? Es verdad. Pero bueno, hay cosas que... es como que cuando le ponen las dos monedas a los muertos en Grecia o los vikingos, bueno, acá estamos lo mismo, tenemos dos monedas en los ojos que a veces nos ciegan de ver estas cosas copadas, de sencillas, ¿no? De lo que tenemos. Bueno, loco, gracias por todo. Hemos llegado al final. Gracias por estar haciendo el aguante, este gran programa y esta gran radio, estas gran radios. Gracias por todo. Les cuento que estamos auspiciados por la Botica de Chocolate Lisa de Turco, Plaza Domini, Informática de Argenes Toraitán, Raza de la Noche de Daniel Panzardi, At The Service de Adrián Terreni, Lina de Natalia Sáenz. Estamos con la tío de metal de Dani Cosa, de Choice Radio de Beto Bocha y la Heavy Metal Radio de Warren Big y Impacto Rock de Dami Salgado. Loco, ahí gracias a todos, cada vez van siendo más, por suerte era tan chiquito y somos cada vez más acá haciendo esto y usando este espacio para conversar con ustedes, así del otro lado. Nos vamos escuchando al amigo Ricardo y tres temas que traje, a ver qué traje para este. Al amigo Diti Mai, cuando participamos en este video de Intoxiquense. Al más fuerte desde el oeste, manejando obvio al gran Ricardo. Y Kevin Gate haciendo In Control. Esto fue Punto Exe por www.heavymetalradio.com.ar. Chao, gracias. ¿Qué es Ezequiel? Acá estamos en Carrock, me casi me tiran al lado, Ezequiel. Sí, Ezequiel. Puedo ya ser el lunes, Ezequiel. ¿Dónde? No me mandes allá a General Paz del lado de Provincia en San Peña, Ezequiel. Intenta que sea a las 6 de la tarde, así no se hace tan de noche que no se puede andar a esas horas de la noche, Ezequiel. Tengo miedo, Ezequiel, ya hace frío para andar tan tarde. Así que dale, Ezequiel. Y si querés vamos a comer algo por ahí, después los dos juntos, solos, Ezequiel. Ezequiel. Ezequiel. Yo te dije que sos muy lindo, Ezequiel. Te dije, Ezequiel. Es una pantalla, Ezequiel, ese tema de heavy metal, el picador, del chorizo. De la flaca, el choripán, el chorife, el choripán, todo esto. Yo comencé a dar de fruta, Ezequiel, todo el tiempo. Hago que como el choripán, pero no como choripán. Y tomo té, no tomo cerveza. Y soy homosexual, Ezequiel. Soy homosexual como Halford, del metal. Así que me gustaría tomar un café con vos, Ezequiel. Thank you.

Estás escuchando Punto Exe por Heavy Metal Radio.